siete sombras remontan la vereda sobre el pasto muerto del callejón sur. Sobre cascotes sucios y basura, los siete hermanos salen hoy. Uno se destaca entre los demás, lleva un buzo negro y azul. Es el más pequeño de esos siete, pero el que mata mejor. A su lado caminan enceguecidos Jonía, Herrera, Valentín, Jesús, con facas en sus bolsillos claros. Los siete hermanos salen hoy. ¿Quién sabe de esta Alemania rota? Testigos de los combates con la luz, culpables del miedo y la angustia que desaparece con el sol. Producto de tantos años ausentes, tantos años de martillo y luz, y de sonrisas frustrantes y simples, siempre reeditándose. Pero cuando uno los ve de cerca, son inconfundibles sus caras. Son tipos que no duermen por las noches, tipos que revientan con la mirada. Son los tipos que mataron a Cevitas de un puntazo y por una dama. Tipos que lloran desde adentro, sangran por afuera. Y en los días más oscuros hacen temblar las veredas del vecindario. Soy yo.